10:39, momento de presentar al señor Fernando Lozada y la columna de Libre Pensamiento, hoy de manera telefónica. Fer, buen día. Ariel y Lara, aquí en el estudio, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. ¿Vos, todo tranquilo? Bien, todo bien. Estamos acá preparando con los demás integrantes de la Asamblea por una Sociedad sin Fascismo, un informe para entregar al municipio, y como tiene que ver justamente el Libre Pensamiento, siempre luchó contra el fascismo, y lo que extinguió una vieja asociación internacional del Libre Pensamiento Internacional fueron los fascistas. Uh-huh. En el periodo, digamos, de mediados casi de 1920, creo que es importante retomar esa lucha, y bueno, acá estamos. Uh-huh. Sí, claro. Así y esto... que, ¿cómo? No, decía que esto también tiene que ver con la conmemoración del Holocausto, digo, esto, claro, sí, todo tiene que ver con todo. Y por eso nosotros elegimos este día también, uh-huh, para hacer la presentación, el día de la conmemoración de la Shoah, como dicen la comunidad judía. Exactamente. Mira, nosotros hemos hecho un informe donde, bueno, nos llevó bastante trabajo, pero recopilamos todos los hechos delictivos que han cometido estos grupos. Son más de 30 hechos ocurridos en los últimos 4 años. De hecho, ocurrieron este mes ya 3, ya que esto se está recrudeciendo, realmente es preocupante. Hay un incremento de ataques de estos grupos, y bueno, la idea es que nadie se haga distraído, especialmente el intendente, y diga: yo no sé lo que pasa en la ciudad, ¿no? Entonces, este es un informe detallado con cada uno de los casos, con la presentación de las denuncias, con fotos de todos los integrantes de estos grupos, con caracterización de estos grupos, para que quede bien claro quiénes son, de dónde salieron, cómo operan, dónde operan, y también con todas las manifestaciones que han hecho en la ciudad de propaganda nazi-fascista, y con las direcciones de dónde han puesto cada una de las pintadas, para que el municipio sea responsable, vaya y las borre, ¿no? Que es lo que tiene que hacer, ya que la Argentina adhiere internacionalmente a pactos que dicen que hay que eliminar y combatir toda propaganda del nazismo. Fer, este trabajo tan detallado, tan puntilloso, no sé, por un lado está esta cuestión que es bien política y es fundamental, esto de que entregarle toda esta documentación a las autoridades del municipio para que dejen de esquivarle al bulto, como quien dice, esto de decir: no estoy enterado, no sabía. Bueno, acá usted tiene el informe, léalo, tómese un ratito porque la situación es muy problemática, pero hay una parte que es fundamental, que es la justicia, porque si bien es cierto que desde el punto de vista político sería muy importante que las máximas autoridades, por el caso del intendente, se expresen y condenen esto, está la cuestión judicial. Digo, estamos hablando de golpizas, de agresiones verdaderamente salvajes en medio de la vía pública, que uno entiende que, llevadas adelante por cualquier persona del común, a esa persona se la detiene. Digo, vemos hechos como esos cotidianamente, pero en este caso llama poderosísimamente la atención que con tanta evidencia, que con tanta prueba, hay poco actuar de la justicia. Sí, son muchas las causas. Lo que también estamos pidiendo a la justicia es que se unifiquen las causas, porque esto es una asociación ilícita para cometer delitos de odio, no son hechos aislados, no son peleas de tribus urbanas, esto hay que dejarlo bien claro, y el poder judicial se mueve también al ritmo que marca el poder político, no hay que ser ingenuos en ese sentido. Si el poder político lo toma de una manera laxa, el poder judicial también lo toma un poco de esa forma. Entonces lo que necesitamos es que el poder político también marque los tiempos al Poder Judicial, de alguna manera, que esto se ponga en la agenda como una prioridad, porque estamos cerca de tener un muerto, y si tenemos un muerto, vamos a culpar nosotros al municipio, al intendente y al Poder Judicial, obviamente, por no hacer las cosas como tienen que hacerlo. Hicimos una movilización de más de 2.500 personas con casi todos los partidos políticos, y no tuvimos respuesta del municipio, ya pasaron 2 meses de esa movilización. Este es nuestro, va a ser nuestro intento, y después iremos a otras instancias nacionales e internacionales, porque no podemos permitir que estos grupos surjan, ¿no? Ya sabemos lo que pasa cuando grupos de extrema derecha o fascistas toman fuerza en distintas partes, ¿no? Tenemos las experiencias nefastas hace más de 100 años, de 60 años, y ahora no podemos permitir que estos grupos vuelvan a crecer. Y no podemos permitir que haya más víctimas. Hace unos días golpearon ya a 2 chicos en 2 plazas diferentes, y a nuestra compañera en la asamblea, Silvia Elías, le pintaron una esvástica en el frente de la casa, en un árbol, el día de ayer. Es decir, y ahí nos estábamos juntando un poco para terminar de compilar el informe. Es decir, que además, los que estamos corriendo riesgo, porque casi estamos todos los que corren en la asamblea amenazados, estamos corriendo riesgo nosotros y estamos poniendo el cuerpo y acá no tenemos ningún tipo de respuesta. Sí, justamente quería consultarte sobre eso. Habías mencionado hace un ratito estos tres casos ocurridos en los últimos días. Bueno, ahí dabas detalles. Y esto último que decías, en la casa de Silvina, una esvástica. Sí, y además lo que sucede es que está generando miedo, no a nosotros en la asamblea, pero sí en la sociedad, y la gente termina no denunciando. O sea, tiene miedo de denunciar, entonces la impunidad logra. Y bueno, tenemos que romper con eso, tenemos que tener un acompañamiento también de todos los estamentos del municipio para acompañar a la gente que haga las denuncias, para poder protegerla y además, bueno, lo que decíamos, que actúen de una vez porque esto ya es intolerable. Fernando, ¿el intendente Carlos Arroyo tuvo alguna respuesta con respecto a estos hechos de violencia que ocurrieron en estos últimos días? No, generalidad es absolutamente muy tibia, ¿no? Como que está en contra de la violencia, ese tipo de cosas. Pero eso no nos sirve absolutamente para nada. O que nos mande gente a hablar con nosotros, que por el solo hecho de calmarnos un poco, nada más. No, tampoco nos sirve. Nosotros queremos una reunión con él, tenemos una serie de cuestiones que plantear y necesitamos respuestas. Es bastante simple. Si nos plantea una reunión privada, no nos interesa. Realmente no nos interesa esto. Y si no, tendremos que volver a movilizar, pero bueno, subir un poco la apuesta. Nosotros tenemos un gran poder de convocatoria, la otra fue de 2.500 personas, y bueno, yo creo que vamos a poder dar la fuerza popular suficiente como para que esta gente actúe, aunque no tenga la voluntad de hacerlo, de alguna forma lo van a tener que hacer. Uh-huh. Fernando, ¿ya le entregaron el informe al Poder Ejecutivo local o todavía no? No, en minutos, ahora en minutos. Bien. Estamos llevándolo. Bien. Es un informe más un CD con todos los videos, con fotografía, o sea, es absolutamente completo y va a estar disponible para todos los medios que lo quieran tener. Uh-huh. Bien, sí, claro, nos apuntamos ahí. Fer, ¿algo más? No, creo que con esto ya se queda claro y bueno, después les contaremos a ver cómo ha ido avanzando esto, ¿no? Estaremos siguiendo atentamente a ver qué respuestas hay de parte del municipio. Fer, un gran abrazo como siempre. Dale, un abrazo y un gusto como siempre. Hasta luego. Hablamos con Fernando Lozada, nuestro columnista de Libre Pensamiento. Hoy un día muy particular donde se conmemora la Shoah, este término que a veces ha generado algún tipo de discusión dentro incluso de la comunidad judía, porque decir un holocausto no fue un holocausto, sino que fue un genocidio y demás. Lo cierto es que la conmemoración de este día viene a cuento de esta presentación por parte de la Asamblea por una Sociedad Sin Fascismo, de este informe detallado respecto de los 30 hechos registrados entre golpizas, agresiones, amenazas, hostigamientos, persecuciones, acosos y manifestaciones de propaganda nazi en la vía pública. La última, y nos decía, dato preocupante, y de aquí obviamente nuestra solidaridad con nuestra amiga y compañera Silvina Elías, de una amenaza y una pintada de una esvástica en la puerta de su casa. Ni más ni menos, veremos qué respuestas hay a partir de ahora. Esperamos que el Poder Ejecutivo local sea un poquito más efusivo en su repudio a este tipo de manifestaciones en la ciudad de Mar del Plata. Por lo pronto cerramos el bloque de Fernando Lozada escuchando a Corazado Potemkin haciendo El Pan del Facho. Quema coches. corriente, el facho hace pan, gusto a lágrima de infancia en la boca que te vuelve a silenciar, que el mundial le dio razón y él te explica su talidad.